los ministros piensen en eso, mujeres, hombres, y que escojan a una gente íntegra, no a una gente corrupta, facciosa, simuladora, pelele de grupos de intereses creados, que tenga la arrogancia de sentirse libre. Eso es lo que yo deseo. Ya no es el tiempo de antes, de que el presidente nombraba, o cuando Salinas, no era él el que nombraba al presidente de la Corte, o era distinto, y a los ministros y a todos. Entonces ahora con independencia, con autonomía, y que cada quien asuma su responsabilidad, porque también ya no es el tiempo de antes, de que hacían lo que querían y la gente se quedaba callada o no había denuncia.